redes están desaparecidas. Pero hay un montón de piros siguiéndote. Tú siempre vas a ser mía. Ya te pienso todo el día. Yo no me quedo tranquilo ni con la percosa. Se pone agresiva, yo soy el turrito para la piba.